Nunca he importado estar azul y los inmigrantes a mi alrededor. Nunca me sentí mejor, solo por nacer en esta ubicación. No tiene sentido, blanco, azul y rojo, el significado me despojo. Rojo, sangre, azul de mar, y el tsunami que no va a matar. Blanca la estrella de cocaína, que viajo desde Colombia. En el culo de un pasero, va a quejar es algo bueno. He soñado con la bandera, tapando la moneda, tapando los cadáveres de la CNI, porque dejaron libres por ahí. ¡Qué alegría! 18, llaman los borrachos por el mapocho. ¡Viva Chile! ¡Gritan los giles! ¡José se cuello con su bola de tigre! Escucho cueca ni el himno nacional, escucho rock and roll y hardcore punk. Todos los días, todo el año, no me importa el calendario. Había la carrera, dejó la bandera, pensando en odio y en la guerra. Estaba drogada, estaba perdida, me vio rociarle para la fina. ¡Wow! ¡Wow!